Seguimos aquí en La Mosquitera. Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del Dial. Estás escuchando en colectivo. Son las 11 y mis ojos me mienten. 11.31 que... tengo yo aquí en este momento. Vamos a hablar con una compa, también de otra radio, pero en este momento va a hablar por una agrupación. Estamos hablando de Correpi. Ella integra. Ella. Tengo algo que decir antes de que empecemos a hablar del tema que nos compete en el llamado y en la entrevista. Le voy a decir que Paula fue la persona que me hizo escuchar a mí Sudor Marica. Ahí está. Es por eso. Uniendo que... las últimas entrevistas que hemos Vamos tenido. Vamos a hablar con Paula Ochoa, una compañera, militante de Mil Causas. Y buen día, Paula. Buen día, Paula. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? No vamos a introducir más. Un gusto, compa. Un gusto escucharte, Paula. Gracias por la presentación. También debo mencionar que la canción que estaba sonando de los Bobancón me trae muchos recuerdos del Winco y mi abuelo Antonio y la abuela Cristina que bailaba Tomá. Esa canción lindo. De ese disco. Qué lindo, lindo. Tomá mate. Ahí está. Bueno, Paula, vamos a hablar de un tema álgido y muy caro a lo popular, que es el asesinato de Florencia Magalí Morales en una comisaría de San Luis. Yo no voy a desarrollar más el tema, te lo voy a dejar a vos para que lo desarrolles, cómo fue que la asesinaron y todo lo demás. Fue en el marco del aislamiento preventivo que se había realizado en épocas de pandemia. Recordemos que el gobierno nacional había dado justamente la potestad para que quien genere ese aislamiento social, quien esté a cargo de que se cumpla, sean las fuerzas de seguridad. Y concretamente el 5 de abril del 2020, en este marco de aislamiento social preventivo, Florencia Magalí Morales fue encontrada sin vida en la comisaría de Santa Rosa, en San Luis, como bien lo mencionabas. Lo que hay que tener en cuenta que suele siempre ser un argumento por parte de las fuerzas de seguridad y las instituciones represivas es que lo que te genera es que se asesinó, ¿no? Como que esa uh-huh. es la idea del suicidio, la idea de marcar esa situación casi siempre como un elemento que aparece también cuando hay casos de gatillo fácil, la idea del enfrentamiento. Siempre genera un dispositivo de defensa a la institución represiva. La importancia aquí es la organización de la familia, que no se quedó con ese argumento, sino que justamente salió a marcar que había sido un asesinato por parte del Estado y que logra que se haga una pericia que determina que Florencia había sido estrangulada en la comisaría. Este dato no es un dato menor porque justamente muestra la importancia de organizarse ante una ausencia concreta por parte del Estado que es evidente que va a suceder porque es responsable de este asesinato. Tal cual. Yéndose a lo histórico, ya vamos 3 años del asesinato de Florencia, a lo histórico, recordemos que lo raro que fue cuando se comunicó esto, cómo se quiso lavar las manos, no solamente la policía de San Luis, sino también el gobierno. Recordanos uh-huh. un poquito de esto, Paula. Sí, esto hay que marcarlo en el contexto de que justamente la fuerza represiva no está desligada del Estado, en este caso del gobierno de San Luis. Entonces lo que siempre va a suceder, por eso está muy marcada la idea de la violencia institucional, es alejarse de la responsabilidad justamente de sus políticas represivas. Esto hay que enmarcarlo porque sucede en este caso con las muertes en lugares de detención, pero también en las muertes de gatillo fácil. Lo que marca nuestro archivo para comprender esta generalidad de este hecho es que las muertes justamente en lugares de detención fueron las que tuvieron más presencia en nuestro archivo del 2022. Uh-huh. Estamos hablando que desde 1983 al 2022, que comenzamos con este trabajo de comenzar a darles datos al Estado que los pidió en su momento, pero también que sea una herramienta organizativa para el campo popular, estamos hablando de 8.701 personas asesinadas por el aparato represivo estatal. En el 2022 fueron 529. Del inicio del año a ese diciembre del 2022 estamos hablando de 436 muertes. Y el dato es que 319 ocurrieron justamente en bajo custodia, en lugares de detención. Tal cual. Ahí hay que enmarcar este dato que me parece que no es menor y que refleja lo que sucedió con Florencia y sucedió con muchos compañeros asesinados en lugares de detención. Por eso lo que nosotras enmarcamos en la necesidad que se comience a revisar el uso masivo de la prisión preventiva, que se elimine el sistema de facultades que habilita a las fuerzas de seguridad de detener a personas arbitrariamente. Esto ya hasta teniendo un fallo, compañeros, de la Corte Iberoamericana, después que nosotros pudimos llevar adelante la lucha por Walter Bulacio, caso emblemático de las detenciones arbitrarias, lo que generamos es que justamente se exija al Estado argentino que se deje esta modalidad de las detenciones arbitrarias. Detenciones arbitrarias que no solamente se vieron en épocas de aislamiento, sino que la vemos, y ustedes que habitan las barreras populares, todo el tiempo con las pibis en cada esquina y en cada lugar donde las fuerzas de seguridad muestran su hostigamiento. Paula, mirá, me estás haciendo correr, esto es histórico y también recojo el guante con respecto a la barriada popular, porque yo lo he vivido eso, por el hecho de o caminar a cierta hora en tal calle o porque vas vestido de una manera u otra. Antes no te miraban si tenías una gorrita, que hoy el dedo acusador de la policía es que si un pibi tiene gorrita, chao, es chorro. Es la inmediata ecuación que hace la policía y te lleva y ni te pregunta, te mete en cana, te guarda una noche, como se dice en el barrio. A mí en su momento era porque yo usaba zapatillas viejas o ropa o pantalones rotos, pero era porque era lo que tenía. Esto es muy viejo y va de la mano también de un montón de cosas. Le pasa a muchas mujeres también que con esa excusa se las llevan y cometen abusos, como el caso particular de Florencia Magalí Morales. Exactamente, y agrego un dato. Esto no es que nace en estos tiempos las detenciones arbitrarias por portación de rostro o por pertenecer a una clase, sino que justamente es un dispositivo que el Estado argentino ha creado en su esencia cuando nace como Estado-nación, a través de justamente un elemento científico que lo da un médico italiano que se llama César Lombroso, que va a dar justamente las herramientas a este Estado para que genere el control social a través de un dispositivo que es detectar a través de los rasgos físicos a un delincuente anormal y degenerado en una sociedad, ¿no? Esto está muy bien explicado por un historiador que es Gabo Ferro, no solamente músico, sino un historiador que ha escrito sobre este punto y que nos parece elemental comprenderlo. Cuando actúan del modo que actúan los represores en la vía pública o en las barreras populares, lo hacen justamente con una ingeniería diseñada para un Estado que sabe bien qué sociedad quiere y sabe bien lo que no quiere. Bueno, como para ir cerrando la nota, contanos, se hicieron acciones desde lo popular, ¿no?, en San Luis, porque cambió la carátula del juicio que se le está haciendo al comisario, el subcomisario y dos agentes que han sido procesados. Justamente lo que te decía, la importancia de primero la familia que se organizó y para organizarse también haber contagiado a la población de San Luis para generar este cambio. Recordemos que el argumento oficial había sido que se había suicidado, ¿no? Que es algo que es habitual cuando leemos los diarios, ahora diarios virtuales, pero en algún momento cuando agarrábamos el periódico gráfico podíamos encontrar justamente suicidio en tal cárcel, suicidio en la penitenciaría, ¿no? Como que era el argumento que siempre aparece en la versión oficial. La importancia es que la familia logró cambiar la carátula a través de haber logrado que se haga la pericia que determina que Florencia no se suicidó. Entonces, ahí me parece marcar a quien está escuchando la importancia de no mirar de costado estos hechos que lo de Florencia pudo salir justamente a ser público porque la familia no se quedó quieta con la respuesta oficial, sino que buscó más información, buscó saber qué había pasado y busca saber qué había pasado. Y me parece que ahí es primordial organizarnos, generar conciencia antirrepresiva ante una sociedad que nos amachaca todo el tiempo a través de los medios de comunicación. Recordemos que no solamente el brazo represor era el que había sido el elemento para que se cumpla este aislamiento social en términos concretos y materiales en la calle, sino que los medios hegemónicos de comunicación también cumplieron un alto rol, ¿no? Que si ustedes no lo olvidan, era esta idea de si usted ve que alguien no está cumpliendo el aislamiento, avise o señale a su vecino, ¿se acuerda? Entonces me parece que justamente comprender que para quebrar esas lógicas de control social, las mismas que diseñó el Estado en sus inicios, la organización popular. Es muy importante esto que ustedes están haciendo ahora, poder darnos los micrófonos y mencionar la importancia de estos datos, que no nos detenemos en los datos duros, porque podemos ir y agarrar una noticia y tirar toda la información en datos duros, pero para quien está escuchando, comprender que sucedió en un momento muy particular, pero que también hubo, antes de Florencia y después de Florencia, muchas muertes en lugares de detención con el mismo móvil y con la misma respuesta oficial. Entonces, la importancia de que esto no suceda es exigir, como le decíamos, revisar el uso masivo de prisión preventiva y eliminar este sistema de facultades que era lo que hablábamos, el método Lombroso, ¿no? A las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente. Me parece que es fundamental y que el Estado comience a brindar acceso gratuito al sistema judicial a las familias de las víctimas. Porque esto no sucede. La familia justamente de Florencia tuvo que hacerlo particularmente y muchas familias lo tienen que hacer. Y muchas veces sabemos, quienes paramos la olla todo el tiempo, no tenemos un mango para esa situación. Entonces quedan impunes los casos. Y a veces tenemos desconocimiento. Entonces es fundamental que comience a haber un acceso gratuito a las familias de víctimas y estos dos puntos son las detenciones arbitrarias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Paula, por este informe. Al final te hicimos trabajar hoy también. Te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes y repito, es fundamental el interés que han marcado para poder hacer visible esto. Y como comunicadoras y militantes en la que generamos una comunicación que altere la realidad, es primordial estos momentitos que nos permiten reflexionar, pensar y también proponer, porque muchas veces nos quedamos en la denuncia y la propuesta de organizarnos y luchar me parece que es fundamental. Parece vacía, como una oración poética, pero en realidad en la práctica genera muchas transformaciones sociales y es importante. Perfecto. Bueno, Paula, un abrazo grande, muchísimas gracias por la comunicación y seguramente vamos a seguir charlando, comentando, hablando, debatiendo de esto que vos nos estás diciendo y sobre todas estas propuestas que ya existen con respecto a los cambios que se tienen que generar desde el Estado y desde las fuerzas represivas también, ¿no? Desde ya, Martín, de eso se trata. Muchas gracias. Abrazo.